Què passa? 14, 15 segons a dos quarts de quatre i comença el show dels especialistes secundaris. Abans de res, volem comunicar-vos una cosa a tots vosaltres, oients, en nom de l'equip que fa possible aquest programa, o sigui en Nane i els seus ajudants, el Just de l'Hermosa, l'Òscar Peret, l'Íñigo i l'Armand. I la Guiomar, que està... La Guiomar! Ah, mira, està aquí la Guiomar. Que maca està! Doncs mira, ha estat marxant la Guiomar i la marxa de la Guiomar ens ha fet líder! Sí, senyor! Però espera, para un momento, Chus, para. ¿Qué? ¿Líders de qué? ¿De audiencia? Ah, vale. Pero segur. Para un momento, Chus. Segur. Sí, bueno, según la última onada aquesta, sí, hem augmentat un munt de l'oients. Ara som líders aquesta franja tot Catalunya. Més de 40.000 persones! Sí, senyor! Disco de platino! Som l'hora més pomponyosa de tota la ràdio, o sigui, és la pitjor hora, i hem aconseguit fer uns registres gairebé històrics. I totes gràcies a vosaltres. No vosaltres, oients, sinó vosaltres, dic l'equip. Que flipat, no, ets, tio? Però que flipats. Echa petardos ahí. Venga. Diciéndote uno. No, lo difícil es pensar com és que aquesta hora, que és tonta, però tonta, com és que hi ha gent allà? Molta, a l'altre lado. Milers i milers de persones, i us assegurem que això és un compromís que hem adquirit amb vosaltres i que farem un programa cada dia millor. Sí, gràcies sobretot als taxistes, als que ens confonen amb el Dani Sanabra i els que no, gràcies també als transportistes, gràcies a la gent que mentre fa feina ens pot escoltar malgrat i tot li surti la seva feina malament. I els pares! Gràcies als cosins, al moixí. I a totes les madres. A nostres madres, que ens escuchen. I gràcies als jefes que han confiat en nosaltres. Todavía no s'han dado cuenta. No se cree. Si no se creían los datos. Bueno, no. Ho han hagut de confirmar diverses vegades. Doncs sí, ens heu fet líders i això l'únic que fa és una escalada cap amunt. O sigui, despeguem d'aquí re... No sé. ¡Viva la FP! ¿Qué hay por encima de esto? ¿Qué hay por encima de esto? ¿La Champions o...? El mundialito de programas. De programas. De catalans. Venga. Celebrará la Pobla el proper dia 14 de febrer. Bueno, som líders, moltes gràcies. Ho recordarem només al final del programa. Demà també, demà passat, i suposo que durant un mes. Durant 3 mesos. I, claro. que consti que nosaltres estem més estranyats que vosaltres per aquestes dades. Sí. No perquè, és la primera vegada. Perquè el que fem, col·lega... Bueno. Joder, bueno, tío, que corta de rollo, macho, que pavo. ¿Qué voy? El Íñigo este. Oh, missatge, no te vayas. Els ullers tenen una manera de comunicar-se amb els especialistes secundaris i és a través d'aquest correu, especialistas@cadenaser.com. Muchos mails, veo, Nane, y poco tiempo, ¿eh? No, uno es de nuestra amiga ya Vanessa, que es un clásico aquí. Y sobre todo pocas ganas de escuchar. Pero pasa de Vanessa ya. No, es que nos envía una felicitación. Bueno, nos envía un dibujito, ella así con un corazoncito, ella porque ella es muy así. Pero la felicitación no la puedes leer aquí, que esto es un programa educado. Pero también una felicitación, porque no la voy a leer. Porque mira, dice feliz Navidad, este año no me como mucho el coco, o sea que no se le ha currado mucho. Simplemente dice que folles mucho, Íñigo, que no, comas como... No, lo dice a todos. Bueno, en general, que comas como un cerdo y al final esa barriga no te deprima, que bebas tanto que solo te des cuenta que te has pasado al darte la hostia y sobre todo que no te falte la salud y gente que te quiera a tu alrededor. Buenos consejos. Cuídate mucho y gracias por, de alguna manera u otra, estar ahí. Vanessa, ordinaria no, dice ella, realista. Ah, vale. Y postdata, amigos como yo o amigas son un regalo. No, ordinaria no eres, eres extraordinaria, eres muy ordinaria. Eres fantástica. Vanessa, ¿qué más? Aquí. ¿Qué más? Bueno, un tío que... Aquí et portem. Moltes gràcies, Vanessa. Bon Nadal si no ens veiem. Un tío que yo pensaba que se llamaba Material Comandas, pero no, se ve que trabaja en el RAC. Que, por cierto, ya que trabajas en el RAC, ¿me podías enviar un mail a ver qué hacemos los que queremos hacer un poquito de revisión del carnet de conducir? Mm. Que ya sabes que estoy con el tema del quad y de pero llevar un coche. No te han de enviar un mail, tienes que informarte tú. No, que me enchufe, porque fui yo a ver y me dijeron que había una cola de 2 meses. Bueno, dice lo siguiente. Buenas tardes, especialista. Necesito ayuda, inefables amigos de 3 y media a 4. De un tiempo indefinido a esta parte, Cuando estando con mis amigos contando chistes, llega mi turno, ¿sabes aquello que te llega el turno? Y me ocurre algo gravísimo. Dice, solo me acuerdo de un chiste. Y sé que es el de siempre. El chiste no lo voy a contar, Material Comandes. Es chungo, ¿no? Es chungo, pero chungo de tal. No, y la situación es chunga también. Entonces quiere que le estirpemos el chiste y no sé si que le pongamos otro chiste a él para que lo cuente. Me agrada mola que esta idea. Material Comandes, mola. Ya me agrada que esta idea la podemos hacer servir nosotros, ¿eh? Ya te enviaremos un chiste. Y bueno, algo más para acabar ya, Nan, ¿eh? Que la robamos. Sí. No, pero este quiero que lo lea el Juan el Impresionante. ¿Por qué? Porque es un tío que está encantado con nosotros. ¿Ah, sí? Pero como no ha puesto ni comas ni nada, que parece que hablará Juan el Impresionante, quiero que lo diga, ¿eh? Va en aumento, ¿no? Va en aumento. Juan, ven aquí. ¿Qué pasa? Somos líderes, Juan. Bueno. Toma, Juan. Bueno, líderes. ¿Sois campeones del mundo ya? ¿Cuántos oyentes tenemos? Tenéis 470.000 oyentes, que lo he visto yo en el papel inscrito. Y sois 460.000 oyentes, que lo he visto yo todo, uno a uno. Los oyentes que vosotros tenéis, los pones en fila. Uh-huh. Y llegan a Marte, tocan y vuelven. ¿A Marte? A Marte. Y a miércoles. Bueno, léenos el mail de este amigo. Este es un mail de José Luis, de Parma, Parra. ¿Palma? Es primo de Brian de Palma. Ahí. Dice, apreciado amigo, el jueves pasado me emocionasteis con vuestro saludo. Porque se ve que lo saludasteis. ¿Sí? Dice, no sé. Soy Luis, el padre de Misael de Ciudadela. Ah, claro. Sí. Muchas gracias, sois los mejores del mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! Y que os doblen el sueldo, que os lo merecéis. ¡Un abrazo! ¡Luis! A medio de todo, bravo. Sí, bravo, Luis. Muchas gracias. Luis, Vanessa y todos los amigos del programa. especialistas@cadenaser.com para enviarnos todas las felicitaciones que ens heu d'enviar. Vámonos. Notícia bomba del món del bel canto. Anem cap al temple de l'òpera. Anem cap a Milà. I cap al seu teatre. Què sintonia has escogido? L'escala de Milà. Anem al bel canto. Ah. Bueno, resulta que el passat cap de setmana un grup de cafres, no es pot dir d'una altra manera, van aconseguir que amb els seus crits i xiulades el tenor Roberto Alaña va abandonar l'escenari en plena representació, ojo, d'Aida, que no estaven fent Gris ni el Mecano 20 anys, no. Estaven fent Aida. Sí, allà, una cosa gorda. Tenim al telèfon el cabecilla, el tio, el cap d'aquest grup d'alborotadors que van fer fora el tenor en plena representació. Però espérate, i en substitució d'ell, havia un tio por allí, con camiseta i tejanos, i se puso a cantar por ell. Sí, es va posar a cantar, pam. Al moment, això és un tio preparat. Sí. Tenim el... Què? No, va. Tenim el... Ah, sí, que anem cap allà. Tenim al telèfon el líder d'aquesta banda de cafres. Es diu el Francis. Hola, el Francis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bien. ¡Hola, que te pires, payaso, que te pires! ¡Esto es la escala, nen! ¡Fuera! ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Quién es? No. ¿Quién nada. Es? No, nada. ¿Pero quiénes sois? No, es que estamos en un bar y el camarero no sabe poner el café con leche. Ah, se lo estáis... condiciones. Le estáis gritando a un camarero. Le estamos gritando aquí al camarero. ¡Mires, que estoy en la escala! ¡Mírate, que estoy en la escala! Pon el café bien, que estoy en la escala. Francis. ¡Loco! Ahí estamos, un poco presionando. ¿Se ha ido o no? ¿Se ha pirado el camarero, como hizo el tenor de la escala? Sí, se ha ido. Se ha quitado el delantal, lo ha tirado encima de la barra y se ha ido. ¿Y quién lo ha sustituido o no? Nadie. Aquí, un tío que va en vaqueros y camiseta. Coño, va igual vestido que la persona que salió en el escenario de la escala a sustituir al tenor Roberto Alaña. Que sí. ¿No será la misma persona? Sí, claro que sí. Este es lo mismo de cantonaria que te pone un café con leche con espumilla esa por encima. Es un crack, pero nota. Bueno, ¿no? Se ha unido a la banda, lo tenemos ahora con nosotros también. Vamos ahí a Escridasan. O sea, eso es una banda que es Cridaseu. Sí. Y ya, por toda Italia. Por toda España y por todo el mundo. ¿Ah, sí? No se oye mucho, ¿eh? ¿Eh? No se os oye. Porque ahora estamos tranquiletes, ¿eh? Bueno, ¿y cómo se llama vuestra banda? Nos llamamos Los Ángeles del Buen Gusto y el qué hacer de las cosas buenas. O sea, eso es lo que pone detrás de nuestras chupas con... ¿Todo eso? Los Ángeles del Buen Gusto y el qué hacer... Los Ángeles del Buen Gusto y el qué hacer de las cosas buenas. Eso es un lema que tenemos apuntado en nuestra chupita detrás. Uh-huh. Y hay dos piernas, dos tibias, dos huesos de tibia, cruzados con un monóculo encima. Eso es nuestro... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando...? ¡Dibujo, payaso! Ese es nuestro dibujo, payaso. Oye, ¿desde cuándo se dedican ustedes a ir abucheando a la peña por los sitios? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó la historia? Eso fue un día, espera un momento. ¿Qué haces, payaso? ¡Payaso! ¡Limpia la mesa! ¡Limpia la mesa, hombre, loco! ¡Esto es la escala! ¡Esto es la escala, limpia la mesa, guarro! Nada, que está el camarero que digo... ¿No se había ido el camarero? Que pase la valleta, no, pero el de la camiseta. Bueno, ¿cómo empezó todo? Eso fue que estábamos de botellón en un parque y hablando hasta las 3 de la madrugada en el parque allí con los perros y eso. Y llegamos a la conclusión de que, joder, qué ven la peña, ¿no? Que mal hace su curro. Eso amigo, es lo que nosotros, amigo, ¿no? ¿A que sí? Es verdad, es verdad. Y ese día supongo que decidieron establecerse, formar el grupo y actuar, ¿no? No, no, ese día nos fuimos a la cama con la torrija y días ya más tarde actuamos ya como un grupo formado y corriente. ¿Recuerdan la primera intervención? ¿Cómo fue? Claro, eso fue... No hace mucho, o sea, fue con Donald Rumsfeld. Le hicimos dimitir. ¿El secretario de Defensa Rumsfeld? El secretario de Defensa Rumsfeld. Hola, pero... A ver, ¿me está diciendo que Donald Rumsfeld dimitió por culpa vuestra? Sí. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué le dijisteis? Bueno, o sea, nos colamos por una ventana del Pentágono, llegamos hasta su despacho y le dijimos nuestras palabras mágicas ya clásicas. ¿Payaso, no? Dijimos, ¡fuera, payaso! ¡Payaso! ¡Administrucho! ¡Que esto es la escala! ¡Pringado, la escala, loco! Bien. ¡Que no puedo, loco! ¡Loco, me fuera! ¡Que es loco! ¡Administra bien, pringado! ¡Administra bien un payaso! Poco la... ¡Que esto es defensa, colega! ¡Come moco! ¡Come pringado! ¡Qué feo eres, loco! Y ya se fue. Mami. A ver, Los Ángeles del Buen Gusto y el Quehacer de las Cosas. No me acuerdo, es vuestra banda, el nombre de la banda. ¿Cuáles van a ser vuestras próximas acciones para que la gente pueda sepa qué atenerse? Te lo voy a decir ahora mismo, vosotros. Nosotros no. Soy la próxima víctima, que eso sé que son líderes de audiencia. Somos líderes, sí. ¿Líderes de qué? De audiencia. ¿De qué? ¿Líderes de qué? ¿De qué? ¡Payaso! ¡Fuera! ¡Que son las caras! No, a nosaltres ens faran fora. No ens movem d'Itàlia, eh? No ens movem d'Itàlia, hem anat de Milà fins a la seu del diari... ¿Cómo se te ha quedado el cuervo? ¿Que te has quedado aquí solo? No, a mi no em fan fora, eh? No, jo no tinc... T'agarres com una ladilla. No tinc aquesta cosa que té el tenor aquest amor propi. No, a mi m'és igual que em xiulin. Deia que el diari Corriere de la Sera, que és el diari que més llegeix la mare del nane, diu... I la Olga Nebra. Olga Nebra, és veritat? Però mi mare se lo ensenyó a Olga Nebra. Dijo, verdad, Olga, mira't este periódico. Olga Nebra lo lee al revés, tu madre no lo lee al revés. Mi madre. Bueno, resulta que el visor americà, que és el búfal aquest... Pensava que havies dit el bisbal americano. Quin podria ser? Michael Jackson, no sé. Paul Young. Bueno, pues el visor americà resulta que és el més gay de tots els animals. No guai, no. Gai. ¿Vale? No farem cap comentari, simplement li preguntarem a un visor americà que ha tingut a bé visitar el nostre estudi de líders per veure què n'opina d'aquesta notícia que el titgen de gay. Vicente, buenas. Hola, què hay, guapos. No, que és broma, hombre, que no. Jo soy hetero, ¿eh? No, y no os da igual, ¿eh? O sea, si aquí fueras, por esa puerta entra todo el mundo. Si fueras gay no pasa de nada, que conste. De hecho, la mitad de los colaboradores son homosexuales. Ya lo sé, hombre, no. Si yo soy más tolerante que Mickey Mouse. Y uno de nosotros también. También. No, ¿Mickey Mouse es tolerante? Adivina quién es. Bueno, ¿es cierta esta noticia, Bisonte, que los bisontes sois los más gays del mundo animal? Bueno, la verdad es que yo creo que sí, ¿no? Yo de mis congéneres lo que veo es mucho gay. Tú lo que tienes que hacer es venir a la gran pradera, a la gran meseta americana, la planicie americana, en pleno marzo. ¿Sí? Porque hacemos ahí todos los bisontes una love parade. Una love parade, qué bueno. Te ríes tú de Berlín. ¿Y por qué hacéis eso? Bueno, quiero decir, ¿el qué? ¿Qué celebráis? Porque... Pues no, celebraba un poco el tema. Pues no, una fiesta nuestra, pues vosotros no tenéis aquí la fiesta de la... ¿En los parades? Exactamente, pues ahí... La pasión. Aquí tenéis la pasión, los pacturets, tenéis muchas cosas, pues nosotros dejarnos tener los parades. Pero ¿desde cuándo? Eso se remonta, lo del tema gay de los bisontes, se remonta a los tiempos bíblicos. ¿Ya en la Biblia había...? Al parecer, cuando el diluvio universal, Noé, el Barbas, metió en su arca a una pareja de animales de cada especie para que sobrevivieran al diluvio y después se pudieran procrear y tal. Pero como Noé ya estaba mayor y tenía prisa, porque ya empezaban a caer las primeras gotas, y eso que cuando empiezan a caer las primeras gotas, ¿qué hay? Siempre prisa, mucha prisa. Pues con nosotros los bisontes se equivocó, y en vez de poner un bisonte y una bisonta, puso dos bisontes. Se ve que en el crucero, durante el diluvio, los dos bisontes se encariñaron, probaron, les gustó, como no podía ser de otra manera. Así que nosotros los bisontes descendemos de esos dos bisontes gays, y eso se nos ha quedado en los genes. Joder, qué historia. Una miradita al buey, por eso le echaría antes. ¿A qué buey? Aquí, fuera en el arca de Noé. La verdad es que es una historia muy, muy bonita. A la buey hembra. Preciosa, ¿eh? Pero que no es verdad, hombre, hemos llegado. Qué mentira. ¿Qué dices ahora? Qué mentira, que me lo he inventado. Que somos gays porque sí, no hay explicación. Ah, porque... ¿Por qué eres recreativo? Pues era una historia preciosa. Pues no es verdad, me la he inventado. ¿Cómo va a haber una explicación a eso? No busquéis explicaciones. ¿Por qué el recreativo de Huelva tiene tanto zurdo? Porque sí, casualidad de la vida. Pues, no, razones de mercado, porque ¿no? Porque quieren, porque les dará la gana. Pues ya está, nosotros los bisontes somos como queremos. Bueno, pero ¿en qué se nota que son los más gays de todos los gays del mundo? Que la Biblia no existe. Animal. No, hombre, no. Loco. A ver, no existe lo que cuenta, pero la Biblia sí que existe. Ah, bueno, el libraco sí. Pero ¿en qué se nota que son los más gays de los gays? A ver, vamos por ejemplo, Nani y yo, de la mano, nos presentamos ahí en la pradera, gran planicie esta americana. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues con bisontes paseando de la mano como vosotros. Ah. Vais a pocas peleas por hembras, pocas, mucho fan de los Comunars, mucho fan de los Modern Talking. ¿Y de Petula Clark? Y de Petula Clark, y muchas películas de Pedro Almodóvar. Buen ambiente, cultura y buen rollo. Ya. Yeah. ¿Y si hay tanto bisonte gay, qué hacen las hembras? Porque hembras también hay. Sí, hay, claro que hay. ¿También gays? Hay bisontas, sí. ¿Pero gays? No, la hembra no. ¿Heteros? Sí. ¿Y cómo se lo montan? Bueno, ya te he dicho yo que yo no soy gay. Me las monto yo todas. ¡Hala! ¡Qué suerte tiene el tío! Y como soy el único bisonte hetero, pues ahí pillo un montón. ¿Esto es mentira o no? Espera, que se te está cayendo... Estás perdiendo pelo, se te cae el pelaje de la cabeza. No es nada. ¿Pierdes pelo, tío? No, ¿por qué? Espera, ¿esto es una cremallera? ¿El qué? ¿Esto? No, sí. No, es una crema. Sí, pero bueno. No, pero que no es una cremallera, si, mentira. Pero si todo ¿no? el pelaje que te cubre el cuerpo... Que no, por favor, pero no. Si esto es una alfombra. Estamos en la época esto de... Esto es una alfombra, no llevas de pelo. Muda, estamos en la época de muda. ¿Y estos cuernos? ¿Y estos son de plástico? Pero bueno, Dios... ¿Que son de plástico? No, ¿qué va? Tú no eres un bisonte. ¿Cómo? Ábrele bien, Nane, tira de ahí. No eres un bisonte. Tú eres un perro. Ven aquí. Pero si eres un perro. No, ¿qué? Yo, no. Pero, ¿qué va? Bueno, sí. ¿Qué raza es esta? Cocker. ¿Eres un cocker spaniel? Sí, bueno, pero... ¿Pero por qué? Pero con zancos, además. Sí, pero ¿por qué vienes aquí y te haces pasar por bisonte gay? No lo entiendo, tío. Ay, cállate, por favor, que no se enteren en las paraderas americanas. No se lo digáis a nadie. ¿Mm? Yo era un cocker. ¿Quién ha traído a este perro? Yo era un cocker. A mí no me grites. Yo soy un cocker. Oscar, ¿quién ha traído a este perro? Yo te lo explico, por favor, no grites, por favor. Deja que se explique, hermano. ¿Cómo te llamas, antes de nada? Juanma. Yo soy de Valladolid. Cocker Juanma. Yo soy de Valladolid. Os lo explico, por favor. ¿Eres de Valladolid? Sí, ¿qué? No, yo no me comía una rosca, ninguna perrita quería retozar conmigo, así que leí en la prensa que los bisontes eran mayoritariamente gays y me disfracé, me fui para allí y desde que vivo allí, como soy el único bisonte... ¿Te comes rosquetas? Pues a polvete diario, casi, o sea, prácticamente. Están las bisontas que tendrías que verlas como están. O sea, un cocker se está aprovechando de las bisontas americanas. ¿Qué saldrá de ahí? No sé. Pues ellas me dicen que le encantan. Sí, está bien. Es una y la que prueba repite, ¿verdad? La que prueba repite. Ya le digo, polvete diario, ¿eh? Tres. Vale, ya. Que somos líderes, pero tampoco es para sobrar. Mira, este palo, síguelo. Síguelo. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Líder de ¿De qué? Perdona. ¿De qué, payaso? Esto es la escala, ¿eh? Perdona, però és que anem a fer una menció en directe de la Generalitat de Catalunya. Hi ha nois que no saben què estudiar i estudien FP. Nada. Nosaltres aconsellem que facin la FP perquè la FP et forma professionalment, ja ho diu. Que te va a formar la FP. Claro que te forma. Sí, que sí, que sí. T'ensenyen a estudiar una professió. O sigui, melones. Electricista. Caraja, habla, nano, ¿qué hablas? Sanitari. ¿Sanitari para qué? ¿Para qué? ¿Esto para qué sirve? La Generalitat de Catalunya os ofereix un ventall enorme de possibilitats de fer del teu futur una professió... ¿Qué futuro? ¿Es que... no future? ¡Ay, no, nen! ¡La alborota, nen! No future, eso es la frutería, no future. ¡Es no future, colega! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la escala. No, no agobies con la FP, nano, cada día igual. ¿Por qué no volvéis a la escala de Milán y agobiáis a...? Cada día igual con la FP, ¿qué os pasa? La escala está chapada, nen. ¿Sabe una cosa? Més del 70% dels nois que estudien FP acaben treballant d'allò que han estudiat. O sigui, aquesta dada ja és suficient perquè et posis a estudiar formació professional. No feu cas a aquests bandades. Que te columpien, nen. Oye, Robes. Que te calles. Bontasil Células Frescas és tal de cultura de segundats. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bondersaf. Bueno, dos. One, two, three, four, uno. Dos, no. Esperad. Dos. One, arriba. ¿Qué tal, amigos? Aquí Moncho, el conductor del espacio comercial de este programa, el rincón donde encontraréis las ofertas más suculentas, ofertas suculentas como una cucaracha. Y no las encontraréis en tiendas. Hoy me acompaña el amigo Dimitri de Trito. Dimitri es delegado comercial de la empresa Molamos Mucho. Sí, y la verdad es que molamos bastante, Monchorrate, molamos mucho, Monchote. Y en vuestra empresa os vanagloriáis de dar soluciones a los problemas más variopintos, ¿no es verdad? Bueno, nosotros inventamos la sartén con mango y asa. Atención, mango y asa, para que puedas elegir cómo coger la sartén, si con mango o con asa. ¡Qué bueno! Sin duda alguna, qué grande. ¡Qué bueno! Bueno, y hoy 12 del 12, ¿qué nos traes para estos amigos que por miles se agolpan frente al transistor escuchando este espacio? Bueno, pues a todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo desde el interior de una ballena, les diré: mola mucho lo que traigo. Con esta sola frase, yo creo que dejo el listón alto. Bueno, hay dos referencias en esto de la ballena: o Pinocho o Jonás. La tuya es Pinocho. También, ¿no? Sí. Vale. También nos define. Bueno, ¿y qué habéis inventado en vuestra empresa Molamos Mucho? Pues atención, este producto va especialmente dirigido a todos aquellos que han superado los 30 y se niegan a aceptarlo. ¡Ay! A mí, por suerte, aún me quedan 2 años para llegar. 2 años para jubilarte, amigos. Ya. ¿Cuántos de vosotros, con la treintena bien avanzada, no os habéis enrolado en las filas de un equipo de fútbol sala para poder practicar aquello que llamáis un poco de deporte? Ya. Bueno, yo confieso que mi afición al fútbol sala nace y se acaba en las duchas del vestuario. No sé por qué, pero el agua sale como, en los vestuarios estos grandes, sale como más calentita y como con más presión. Y aparte, como no tiene alcachofa, que claro, sale así con un chorro como sale como de caballo. Mejor, sale mejor, ¿no? Bien, sí, el problema, amiguillos, es que ya no estamos para jugar a la pelota. Ya. Nos damos cuenta de que no podemos irnos por velocidad ni de Pinochet. Ojo. Y ojo, el Pinochet de ahora, no el de la semana pasada. La edad, amigo, la edad no engaña. Tropezaríamos fijo. La pelota. Por motivos bien, no hace falta, chicos, no hace falta. Te decía que la edad se nota, la edad no engaña. Eso es el algodón, Monchotiki. La edad te mata. Ya. No, la verdad es que tienes razón una cosa. Pasamos de los 30, entonces perdemos un poquito de velocidad, perdemos fondo físico, perdemos al fin y al cabo un poco de fuerza. Eso es, Moncho. ¿Y a qué se reduce todo eso? A protagonizar una de las actuaciones lamentables en el fútbol sala. Yeah. A ser unos jugadores penosos, a arrastrarnos de forma miserable por la cancha. Yeah. Por suerte, molamos mucho, hemos inventado el regateador. El regateador, arrea, qué bien suena, regateador. ¿Y qué es esto del regateador? Moncho, es un spray milagroso, cuando te lo aplicas, te conviertes en un dios del fútbol. A tu lado, Maradona es un excremento con pelo rizado. Así lo han definido los que lo han probado. Y este spray milagroso, ¿dónde te lo echas? ¿Cómo funciona? ¿Te lo echas en las piernas, no, en la rodilla, en el tobillo? ¿Dónde? Directamente a los ojos del contrincante. Ya. Yeah. Tú controlas el esférico, te sitúas frente al jugador adversario que quiere regatear, le echas el spray a los ojos y en un segundo y medio lo tienes en el suelo en medio de horribles alaridos. Y a regatear lo toca. Ya. Y así con todos los rivales, ¿no? Claro, así con todos hasta llegar al marco contrario. Una vez ahí, y con el cancerbero retorciéndose de picor, solo debes empujar el balón al fondo de las mallas y habrás marcado un tanto de crack. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Ay, gol! Déjame ver esto un momento. ¿Me enseñas al spray? ¿El qué? El spray este, el regateador. Esto es... ¡Para! Que estoy mirando una cosa, estoy serio ahora. Este spray es un spray pimienta de autodefensa. De autodefensa y de ataque también, mocho. ¿Y eso le has llamado tú el regateador, este spray pimienta? Sí, bueno, yo sí. Le encontraréis en tiendas de deportes ilegales. De esas que te venden anabolizantes, esteroides y grampones para las botas de fútbol. Bueno, pues quien quiera hacerse con este maravilloso regateador de la empresa Molamos Mucho, solo debe llamar a este número de teléfono. Chus, dale, por favor. 40 33 32. Dimitri, ¿qué? Déjame decir, Moncho, y si no ya lo digo yo, que a las 20 primeras llamadas de regalo una grabación de Celine Dion pegando gritos después de echarse por error spray regateador a sus ojos. Se pensaba que era Rimmel. Conozco bien a Celine y le ocurre mucho, ¿eh? Está va a darse bien, brillo al Rimmel, a los ojos, uh-huh. Y se echa el spray de la pimienta. Para no haberlo leído antes, ¿está bien? ¿Está rápido? Yo te lo iba a decir, léetelo antes, mamón. Pero... Léetelo un poquito superado, antes. He superado bastante, ¿no? Sí, no, sí. ¿Está sí, bien? Sí. Para no haber leído. Dimitri para de Trito. Coges el spray. Venga. Vale, buenas tardes. 902-40-33-32. El otro apretado. 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda i posar fi a aquest programa líder i donar pas a un altre programa líder que es diu La Ventana. Bueno, voy a con otra aventura. Ja no haurem de baixar més el cap davant de la ventana, que sempre ens creuem allà i baixem el cap. Líder, segundón. Salís sempre con la cabeza gacha del estudio. Pero es por la nariz. ¿Qué? Os voy a contar otra aventura letal, nota 5, en la que como la semana pasada, que os expliqué que me salvé a 7 personas de morir en el ascensor... Me convertí en héroe. Este es el caso. Nos situamos en la ciudad de Filadelfia. Venga, Venga, Filadelfia. Estaba yo cenando en un restaurante cuando de repente el camarero me trajo sopa. ¿Qué sopa? Sopa. Sopa normal. Sopa de Filadelfia. Y al ir a probarla, vi que la cuchara... ¿De queso? Con queso le metió por dentro. De Filadelfia. Vi que la cuchara estaba a la derecha del plato. Sí. Y yo, al ser zurdo, prefiero que la cuchara esté a la izquierda. Uy. Así que, ni corto ni perezoso, cogí el plato con las dos manos para girarlo como un volante 180 grados de tal forma que me quedara la cuchara en la izquierda, que como a mí me gusta. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Pero este aquí que mi sorpresa es que cuando giré el plato, ¡me quemé los dedos! ¡Madre mía! ¡Me quemé los dedos! ¡El plato de sopa estaba muy caliente! ¡Hombre, camarero! ¡Moreno! Me pude recuperar al cabo de un rato y empecé a comer. Cuando estaba por el segundo plato, un caimán albino crudo que yo mismo había asesinado... Lo llevé al restaurante, al camión lo llevé en el restaurante, a la bolsa de Lidl y le dije... Encima de los hombros, ¿no? ¿Me lo hacéis? Bueno, pues cuando estaba por el segundo estaba plato... crudo. Estaba hecho. Ah, vale. Levanté la vista del plato. Hasta ese momento no había levantado porque nunca sabes cuándo un caimán albino asesinado y cocinado al horno con setas puede revifar y pegarte un mordisco en el cuello. Pero bueno, yo me sentía seguro de mí mismo y levanté la cabeza del plato y... ¿Y qué pasó? A dos mesas de distancia había una mujer que había pedido sopa. ¡No, Dios! A punto de quemarse. Se disponía a tocar el plato con las manos. ¡Por Dios! Tenía unas manos bellísimas. Se las iba a quemar y enfearlas. ¿El verbo enfear? Y me dije, tengo que hacer algo, MacGyver, tienes que hacer algo. Tengo que salvarla. Así que a gritos le dije, no toque el plato. Pero claro, estábamos en Filadelfia Sixer, no me entendía. Claro. Le hice señas, pero la tía era miope y no me veía bien, así que dije, MacGyver, tienes que correr y salvarla como nunca en tu vida has corrido. ¡Súbele! Chus, has de mirarlo. Es que ahora viene un silencio. De misterio. Bueno, ¿y qué? Ahora, bueno. Me levanté de la silla, fui corriendo hacia ella y agarrándola de la nuca, le tiré la cabeza hacia adelante hasta que... La cara le quedó sumergida en el plato de sopa. ¿Pero por qué haces eso, animal? Casi un minuto la tuve así. El tiempo que yo creí suficiente como para que advirtiera que la sopa estaba caliente. Pero las manos no se las quemó, ¿o no? No. No me mires así, las manos no. No, la cara se la enfeó. Evité que se quemara las manos la mujer con las bonitas que las tenía. ¿Qué os parece? Guay, ¿no? Bueno. Pues la chica ni me lo agradeció. Claro. que son... O al menos eso creo, eso yo entendí cuando se alejaba con la ambulancia con toda la cara quemada. Es que las tías... ¿Cómo la son? Todas son iguales. MacGyver, estarás orgulloso, ¿eh? Y tu madre también, sobre todo. ¿Y esos mocasines que lleva, qué? Y es que encima el pantalón no le llega hasta abajo. Es un parto bien aprovechado este hombre. Nosaltres tornem demà i us asseguren que demà continuarem sent líders. A 3:45, aquí, a la gran cadena SER. No sé. A Muriel MacGyver en el paper del tonto salvasopes. Gràcies.